pasando. Hoy día la candidatura de Piñera, que es la más probable que pase, con la de Frei, que es la más probable que pase, salvo que pase Marco Enrique, son iguales en materia socioeconómica, las propuestas. ¿Quién gasta unas lucas más, unas lucas menos? ¿Quién da un bono un poquito más o menos? Pero nosotros queremos cambiar el modelo económico o modificarlo, o rectificarlo, en fin. Entonces vamos a ver quién verdaderamente pone límite a la concentración económica. ¿Qué nos dice Piñera de la concentración económica? ¿Qué nos dice Frei? Por ejemplo, ¿qué nos dicen de una política en materia de cobre, que para mi región es muy importante en Atacama? ¿Vamos a seguir entregando y exportando concentrado como hoy día, que durante los gobiernos de la concertación se ha más que triplicado la entrega de concentrado? O sea, no se funde ni se refina en Chile, se pierde capacidad de fundir o refinar cerca de 30.000, 40.000 fuentes de empleo estables, bien pagadas que hay en el mundo, pues no fundir o refinar en Chile. ¿Quién me lo garantiza? ¿Quién me dice qué se va a hacer con el agua? ¿Están disponibles o no a hacer una modificación al código de aguas para garantizar el elemento vital, cierto, especialmente en las regiones del norte donde se está extinguiendo? ¿Cuál es la política energética? ¿Van a seguir los dos con plantas nucleares? Yo no estoy disponible para eso. Entonces habrá que verlo. Se fija, vamos a tener una Fiscalía Nacional Económica que realmente tenga facultades para evitar las colusiones como en el caso de las farmacias. ¿Quién va a proponer unir Chile de verdad? En eso está el PRI y va a depender de esas y otras materias para dónde inclinar la balanza en ese momento que va a ocurrir en la segunda vuelta.